Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana. Bienvenidos a una nueva edición de Asbury Park. Y esta noche, como no, en los controles y al micrófono tenemos a don Ignacio Ciudad, como no, con sus 22 en cada mano y con esa bata blanca que lo caracteriza. Bueno, bata blanca que me caracteriza. Y que un día como hoy, Gonzalo, no me podría confundir con el sumo pontífice, ¿eh? De hecho, porque no llevo el anillo del pescador, que si no, podría pasar perfectamente por el Papa Romano. Hoy no podemos contar con el tercer elemento, que es el Espíritu Santo, que ha estado en Roma, en el cónclave. Entonces tenemos que conformarnos con Gonzalo Martínez, allí, al otro lado del cristal, ¿eh? Al otro lado del balcón. Da la bendición a toda la audiencia, Gonzalo. Ubi et orbi. Bueno. muy bien, te ha quedado. Que iba a decir que por fin, ¿no? Tenemos un papa no europeo, tenemos un papa argentino. Lo decía José Mota hace años, un papa americano. Lo que nadie ha caído en la cuenta que es un papa jesuita, ¿no? Si no me equivoco, o sea que es el papa negro. Las profecías se cumplen. Esto es el fin del mundo. Bueno, ya sabéis que la semana pasada no tuvimos programa y ya sabéis también que en nuestro podcast tenéis ahí el especial que hicimos hace un par de semanas, acompañados por Arturo de Moviera en la cantina y de Javier Peláez de La Hora Tolf. Un especial que dedicamos a Springsteen, ya sabéis la buena noticia, bueno, lo sabéis todos, por supuesto. Springsteen viene a nuestra ciudad, viene a Gijón el próximo 26 de junio. A pesar de lo que apuntábamos la semana pasada, Gonzalo, es lo que tiene. Sí, es el problema de la redifusión, claro. Se emitió el último programa grabado, que no era el especial, porque las 2 horas y media que dura este no permitía la redifusión. Y entonces, la semana pasada aquí oiríais que todavía no era seguro el concierto de Springsteen en Gijón. Bueno, nuestro descargo hay que decir. Que vale, la hemeroteca nos ha pillado, pero imagínate a Mariano Rajoy cómo se tiene que sentir cada vez que le sacan un vídeo de antes de ser presidente, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy, cómo no, con la sección que abre siempre el mismo. Estamos hablando de nuestra sección de noticias noticiosas. Y como no, nuestra primera noticia relacionada con nuestro líder espiritual, con el señor Bruce Springsteen. Ya sabéis, en 4 horas se agotaron todas las localidades para el concierto que, como decía antes, tendrá lugar el próximo 26 de junio aquí en Sison. Y en ese especial de 2 horas y media, que os recuerdo está en el podcast, os comentábamos que seguramente se tenían que guardar un número de localidades para el día del concierto para venderlas en taquilla. Parece ser que no es así. ¿No es así, Gonzalo? No es así. No, entonces, no. Cuéntame. Bueno, pues contactos que tengo yo pues me han informado de eso, de que parece ser que no es así, que no están obligados a guardar entradas para el día de la venta, desde el día del concierto. Lo que sí, seguramente, yo intuyo que, como en anteriores ocasiones, como un mes antes o así del concierto, se pongan en circulación algunas entradas que en un principio se ofrecen a clubs de Springsteen, que tienen ellos, un detalle del artista, que les da una cantidad de entradas para que se repartan estos clubs, y normalmente pues no se venden todas y algunas vuelven otra vez se ponen otra vez a la venta, ¿no? En páginas como Tic Tac Ticket o Ticketmaster es ahora, ¿no? Entonces, que no se extrañe que en un mes y medio antes del concierto pues se anuncie que aparecen por ahí 500 o 1000 entradas, aunque también lo veo difícil. Hombre, ya sabes, Gonzalo, una cosa, que el anterior concierto se llenó con 40.000 y este se ha llenado con 30.000. Sí, pero bueno, no sé también hasta qué punto puede llegar el fantasma aquí del... ¿Cómo se llamaba la sala esta de en Madrid? ¿El Madrid Arena era? Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor, ya sabes, la gente está un poco suspicaz con este tema y a lo mejor se ha decidido, por motivos de seguridad, por temas de evacuación, pues reducir el aforo del Molinón. O a lo mejor también puede ser que el escenario que trae Springsteen en esta gira, pues a lo mejor es más grande que el anterior. No lo sé, eso lo desconozco. Pero bueno, que los que no hayáis podido sacar la entrada hace 2 semanas para el concierto de Bruce, no desesperéis, porque no me extrañaría, vuelvo a repetir, que aparezcan más entradas a la venta. Y no me extrañaría, Gonzalo, que en este programa, después de haber acaparado prácticamente todas las entradas de la cola y las que se venden por internet, tengamos que hacer un sorteo. O igual hasta una reventa, ¿eh? Yo lo dejo caer así, porque se te carros para sufragar la cámara de vídeo que vamos a meter ilegalmente dentro del concierto para... Oh, perdón, creo que... Esto no se está escuchando, ¿verdad, Gonzalo? A ver, todo se verá con tiempo, todo se verá. Vamos a también a daros una buena noticia a los seguidores de Springsteen, porque seguramente este año se pondrá a la venta un nuevo recopilatorio de Bruce Springsteen. Otro más, ¿eh? Otro más. Y después de aquel... Versiones en latín. Después de aquel Essentials de hace unos años, pues ahora están hablando de uno que llevará por nombre Collection 1973-2012. Pues ya sabéis lo que os encontraréis aquí. Pues nuevamente... grandes éxitos, ¿eh? Os voy a decir los temas que podéis encontrar: Rosalita, Thunder Road, Born to Run, Badlands, The Promised Land, Hungry Heart, Atlantic City, Born in the USA, como no, Dancing in the Dark, Brilliant Disguise, Human Touch, Streets of Philadelphia, The Ghost of Tom Joad, The Rising, Radio Nowhere, Working on a Dream, We Take Care of Our Own y Breaking Ball. Bueno, pues para celebrar que Bruce viene otra vez a nuestra ciudad y esta publicación, ya os decíamos, un nuevo recopilatorio de temas de Bruce Springsteen, de grandes éxitos, vamos a celebrarlo escuchando un tema que nos quedó el otro día, digamos, ahí en el tintero. Estamos hablando de esta impresionante versión de Growing Up. Oh, sure, but I think my mother and father and my sister, they're here again tonight. Hey, you guys out there? You over there? For 6 years, they've been following me around California, trying to get me to come back home. Hey, Ma, give it up, huh? Give me a break. It's still... I don't know, they're over there somewhere. But, you know, they're still trying to get me to go back to college. Every time I come in the house, you know, it's not too late. You can still go back to college, they tell me. I say, all right. But it's funny because when I was growing up, there were two things that were unpopular in my house. One was me, and the other one was my guitar. And my father used to sit in the kitchen, and we had this grate. Like, the heat's supposed to come through, except it wasn't hooked up to any like, heating ducts. It was just open straight down to the kitchen, and there was a gas stove right underneath it. And when I used to start playing, he used to turn on the gas jets and try to smoke me out of my room. I'd end up out on the roof or something, you know. I used to always refer to this guitar, you know, never Fender guitar, Gibson guitar. It was always a goddamn guitar. You know, every stuck his head into my door, that's all I'd hear. Turn down that goddamn guitar. You know, he used to try to get me to be a lawyer. And it was funny because I was in a motorcycle accident when I was 17. And like this cat just, you know, ran head on into me. And then got out and yelled at me for ruining his Cadillac. And we had like a suit, a legal suit, and my father took me down to this lawyer in town. He said, oh man, I gotta defend this. I looked about just about exactly the same way I look right now. And like, I remember we were going to court, right, the day of the suit. Like, I'm like in the right, I just got hit, my legs messed up. And I remember my lawyer telling me, if I was a judge, I'd find you guilty, you know. I don't know for what, for being there, I guess. But anyway, my father always said, you know, you should be a lawyer. You know, you get a little something for yourself. You know. Then my mother, you know, she used to say, no. He should be an author. He should write books. You know, that's a good life. You could get a little something for yourself. But like, what they didn't understand was that I wanted everything. And so you guys, one of you guys wanted a lawyer, another one wanted an author. Well, tonight, these are both just gonna have to settle for rock and roll. In the stratosphere, you know it's really hard to hold your breath. I thought I lost everything I ever loved to fear. I was the cosmic king. My feet, they finally took me to the earth, where I got me a nice little place in the stars. I swore I found the key to the universe. Yeah! Gonzalo, entre una canción de 7 minutos y medio y otra de 4:35, casi nos da tiempo ir, poner la pasta en el fuego, en esperar que se haga y volver a la emisora, ¿eh? Incluso nos hubiese dado tiempo a hacer una fumata nosotros también. Fumata blanca, depende, pero eso depende de lo que le eches, ¿eh? Sí, dicen que les echan ahí quimiquillos para tu curilla. Sí, sí. ¿Apuesto? ¿Sabes que el nuevo papa es químico? ¿También? También, también. Madre de Dios. O sea, dicen que es automédica y esas cosas. Pues escuchábamos antes Space Tracking de los Deep Purple. Lo hacíamos porque el próximo mes de abril saldrá a la venta el nuevo trabajo de la banda, el que será el 19º álbum del estudio de la banda Deep Purple. Ya sabéis, la formación clásica con Ian Gillan, con Steve Morse en la guitarra, el teclista Don Airey, el bajista Roy Glover y, como no, ese super batería que es Ian Pace. Por otro lado, agradezco a Gonzalo que hayas puesto una canción que no sea su famoso Smoke on the Water, Fumo en el Water, ¿eh? Un tema que, pues, cualquiera que haya dado dos lecciones de guitarra eléctrica te intenta tocar. Mira lo que sé tocar, ¿eh? Eso y Stairway to Heaven. Clásicos trillados por completo. No, ya lo hemos escuchado además aquí muchas veces en el programa. También nos vamos a decir que los que no podáis esperar a abril, que sepáis que el 29 de este mes se pondrá a la venta. 29 de marzo, voy adelanto, ¿eh? Se pondrá de venta, a venta, pues, el single ya, ¿no? Además en formato de vinilo, en 7 pulgadas. Y el álbum también se va a editar, además, bueno, como no, de esa versión en CD, también. El 29, el día Viernes Santo. Pero eso el single, pero después se va a editar, como no. O sea, que aquí en España el 30, a Gonzalo. Sí, sí, aquí en España, ya sabes, todo llegamos tarde. No, pues que Viernes Santo estamos todos. Da igual, los discos de Springsteen salen un día antes en el resto del mundo que aquí. Es que es así todo. En España siempre llegamos los últimos a todo. Como decía, tendréis un vinilo 7 pulgadas, también un CD single y después, como no. La versión en CD también tendréis una versión especial con DVD que incluirá algunas actuaciones de la banda inéditas hasta el momento, y también va a salir en doble vinilo. O sea que los chicos de Deep Purple se apuntan a la moda ahora del vinilo. Se ha puesto de moda otra vez el vinilo. Yo sigo convencido que es para, no sé, evitar en cierta manera quitar la facilidad al pirateo, porque yo estoy de acuerdo en que un vinilo, la primera vez que lo escuchas, sí se oye mejor que un CD, pero con el tiempo va perdiendo, aunque ya sabes que hay gente, sobre todo en esta emisora, que está enamorados de esos sonidillos, esa suciedad en el surco y demás. Sabéis que tenéis aquí varios programas, entre ellos el Bacanal Musical, que nos precede, y los viernes en Tempo Aperto con Jimmy, donde solo se escuchan vinilos. A mí, yo siempre he admirado la paciencia de esa gente que para antes de escuchar un disco se tira 10 minutos limpiando la superficie, grano a grano, como hacía Juan Valdez con el café de Colombia, por supuesto, quitando todas las motas de polvo que hay en la superficie, por un lado y por otro, 10 minutos, y venga, y dale, y otro más. Pero la verdad es que lo que sí es cierto es que sí puedes encontrar auténticas joyas en vinilo, que las hay que incluso no nunca se llegaron a publicar en CD. O sea que si tenéis vinilos en casa, no los tiréis, y si queréis deshaceros de ellos, pues contactar con Radio Crash, que os lo agradeceremos con todo el alma. Bueno, dejamos ya aparcado a Deep Purple, pero antes vamos a escuchar otro de sus grandes clásicos, como es el caso de este Burn. Red, I'm gonna stand. Hustling lights to see the land. People are saying the woman is dead. She makes a burn with a will. Bueno, Gonzalo, nos hemos quedado aquí exhaustos con este guitarreo. Normal, normal, porque Deep Purple es una banda que, vamos, de esos temas que tienen súper largos y demás, y con una virtuosidad, sus músicos son impresionantes. Por cierto, no lo añadimos antes, a Richie Blackmore ni está ni se le espera en este álbum, ¿no? Parece que ya rompió totalmente con la banda. Al que sí estará, como no, es el cantante original de la misma, Ian Gillan, conocido por muchos en su época por hacer la versión de teatro de Jesucristo Superstar. ¿Y qué Jesucristo? ¡Madre de Dios! Y ahora, como nos gusta mucho hacer en Asbury Park, cambiamos radicalmente de estilo, porque os anunciamos que The Conversation será el nuevo álbum en estudio del grupo Texas en 8 años. ¿Solo 8 años? 8 años. ¿Lo anterior cuál había sido? Ahora me acabas de pillar. ¿Me pillas? No te pillo, solamente relevancia mínima. La verdad es que estos chicos empezaron muy fuerte, allá pues en la década de los 80 ya empezaron, con lo que vamos a escuchar ahora mismo, y luego con el Mother's Heaven, la del año 93, ¿cómo se llama aquel disco? Soul Friend, me parece. Bueno, el caso es que han ido un poco cuesta abajo y sin frenos. No, verdad, también van siendo mayores ya, ¿eh? El anterior álbum, el The Has, me parece que fue, en el... No, no, imposible. No, el Careful What You Wish, del... Tampoco. The Has fue el último disco de éxito que tuvieron. Cara. Es Red Book, del 2005. Y parece ser que a partir de aquí uno de los miembros del grupo empezó a tener bastantes problemas de salud. Y pues aquí parece que se comportaron bien sus compañeros. En vez de dejarlo tirado de lado o pasar de él o buscar un sustituto, han esperado a que el hombre pues se recuperase. Y han grabado este nuevo álbum, este The Conversation. Esperemos, yo siempre lo digo, algo, siempre que anuncio algo de Texas, que recuerde más a aquellos primeros álbumes con los que vinieron, por ejemplo, aquí a Gijón, a lo último, ¿no? Que era, aunque no era malo, era demasiado poperillo para mi gusto. Estaba diciendo yo. No era Rex Road, el disco del 93. Sí, es que los cuatro primeros los compré incluso, ¿sabes? Cuando se cobraban discos. Sí. Pero bueno, ahora sí que entre que uno no compra discos y que... Y por cierto, yo me acuerdo que la cantante en su época, que estaba bastante curiosa, ¿cómo se llama? Charlene Spiteri. Es así. Estaba bastante curiosa y ahora está la prove ya ajada, ya se nota que han pasado los años, claro. Hombre, tiene 45 años, es del... Solo tiene 45, pues parece mayor. No, bueno, lleva toda la vida en la... Ha llevado mala vida, ¿no? Estaba curiosa incluso cuando salía vestida de Elvis. Sí. Y a mí me planteé muchas cosas viendo ese vídeo. No se me ocurre ninguna buena, así que vamos a pasar a aquel año 1989, el disco Southside. Un debut meteórico, fue el número 3 en el Reino Unido, que para ser el primer álbum, pues... Sí, todo un éxito. Hay gente que le cuesta mucho tiempo llegar a esos puestos, o incluso algunos ni lo consiguen. La versión que vamos a escuchar de este I Don't Need a Lover es I Don't Wanna Lover, no, perdón. Es una versión acústica. This is kind of like a... We do this version, it's like a cow punky version of it. Just put my mic stand up. Empty hallway. Escuchábamos a un ya habitual del programa. Sí, el descubrimiento de Asbury Park este año 2013. Estamos hablando de Graziano Romani. Graziano Romani, que ya aquí abogábamos que si Springsteen no podía venir este año, pues nos lo traíamos, ¿no? Graziano Romani, que nos hiciese aquí un concierto de versiones de Springsteen. Ya sabéis que estas últimas semanas estamos repasando la discografía del Diablo de New Jersey con versiones de artistas, unos más famosos que otros, pero versiones que realmente nos sorprenden porque o están muy bien hechas o porque se alejan bastante de las originales. Pues a Graziano Romani lo hemos traído aquí las últimas semanas, porque la verdad es que todas sus versiones están muy, pero que muy bien. Y ahora vamos con una de esas que nos sorprende, ¿no? Vamos a escuchar a Dion, ya sabéis, el famoso Dion de Dion and the Belmonts de los años 50. Aquí en solitario nos hace una versión dua, como se diga, de If I Soul Fall Behind, porque hoy estamos recordando el Lucky Town del año 93, si no me equivoco. Vino con... Bueno, el disco salió el año antes. Ah, sí, el disco salió en el 92, ¿eran los discos? Sí, ah, sí, no sí, recordaba, sí. Eso no lo recordaba, mira, qué detalle, Nacho. Sí, sí, sí, también creo, ¿no? Si no salió aquel mismo año, no, salieron... Huele raro, huele como la caseta de Otto aquí. Debe ser que haya sí, ya... sí. Llegó Arturo de Móvil en la Cantina. Sí, sí, hola Arturo. Huele raro, sí, sí. Bueno, bien, pues el año 92. La quitaron, uno de los dos discos que sacó, que tienen una historia, porque no tiene nada que ver el Human Touch y la quitaron. Pero eso. Ya hablamos más adelante de ello. Venga, nos quedamos ahora con. Con Dion y este If I Soul Fall Behind. We said we'd walk together, baby, come with me. Back come the twilight, should we lose our way? If as we were walking, our hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore that we would travel, darling, side by side. And we'd help each other to stay in stride. But each lover's step falls so differently. Girl, beautiful river in the valley ahead. There neath the oaks bound, soon we will wed. Should we lose each other in the shadow of the evening tree? Girl, I wait for you. If I should fall behind, wait for me. Girl, I wait for you. If I should fall behind, wait for me. Es escuchar este tema y me viene a la mente, bueno, no solo este tema, cualquier tema de Dion me recuerda a la película de Francis Ford Coppola, Peggy Sue, se casó, en el que salían allí, entre otros, Nicolas Cage y Jim Carrey, que tenían su propio grupo de música doo-wop, y era muy simpático ver ahí por aquel entonces, bueno, un jovencísimo Nicolas Cage. Tenía pelo todavía. Sí, y un desconocido Jim Carrey. Que todavía no era abuelo. ¿Eh? Jim Carrey es abuelo, no sé, y es abuelo, sí, madre mía, sí. Vaya carrerón, ¿no? Porque Jim Carrey que tiene 50 años por ahí. No creo que llegue a 50, pues madre, sí. Vaya carrerón. Ya, yo llévame al cine. Ya, yo, ¿de dónde es el papa? Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a intentar arreglarlo. Ahora vamos a escuchar pues otra versión, ahora por parte de un músico de Boston, en Estados Unidos, Massachusetts, como decían los otros, que es un cantautor que no es, la verdad es que no es muy conocido, sobre todo aquí en España, pero que hace esta estupenda versión del Lucky Town. Estamos hablando de Todd Thibaut, o Thibaut, o Thibaut, o no sé cómo se dice. Tud Thibaut o algo así es el nombre, no sé cómo se pronuncia el apellido, la verdad. Pero bueno, lo diremos la próxima semana porque estamos llegando ya al final del programa de hoy. Ya sabéis, como es habitual, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, os ha acompañado el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy buscando extrañas combinaciones de sílabas para describir a los artistas que vienen de este Massachusetts, Gonzalo Martínez. Os dejamos, como no, otra vez con Graciano Romani, el artista ya favorito de este programa en 2013. Le vamos a poner una placa aquí en Radio Crash. Vamos a hacer unos groupies de Graciano Romani. Os vamos a dejar con él y con una estupenda versión que hace del tema Leap of Faith, no me acordaba. Este Leap of Faith me parece que es salto de fe, ¿no? O sí, algo así. Sí, bueno, lo que hay, sí, aquí entendemos como España, como auto de fe. Eso. Pues también un tema que aparecía en el Lucky Town, que era uno de los temas más moviditos de aquel álbum. Que ya sabéis, como decía antes Nacho, se publica a la vez que el Human Touch. Y se publicaron por separado porque, según parece, Springsteen no quería sacar un doble que mediocre que se comparase con el de River del año 81, si no me equivoco. Que es, la verdad, uno de sus mejores trabajos. Nacho, ¿qué te parece si nos despedimos ya? Os dejamos con, como no, con Arturo y su movida en la cantina, que hoy os torturará seguramente con Eric Clapton, para variar. Oye, ¿habrá algún artista italiano que haga versiones de Eric Clapton? Pues seguro. Incluso habrá algún cardenal de los que estaban hoy que eran fan de Eric Clapton. Un Bertolucci, sí. Bueno, anda, os dejamos hasta la próxima semana, ya sabéis, el miércoles a las 10 aquí en Radio Crash en el 105 de la FM, vuelve Asbury Park. Hasta entonces, adiós. Like a wild bitch.